Carlos Santa Rosa, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días para ustedes y para la audiencia. Muy bien, ¿qué tal tanto tiempo? Bien, vos luchando desde el movimiento cooperativo. Te pregunto, primero y principal, ¿cómo vivís este momento preelectoral de agitación política y de definiciones del futuro del país? Y con un montón de dudas y de definiciones, porque no sabemos hacia... ¿Con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre, no? Y muchas veces, aún así, al igual que a la gente común, ¿no? Que está tan preocupada por la economía, porque hoy muchos sectores vulnerables no logran satisfacer las necesidades básicas y demás, nosotros como empresa también te imaginas que padecemos lo mismo y todo un montón de incertidumbre de, bueno, ¿qué pasa con nuestros elementos, con la globalización, entre comillas, ¿no? Con las importaciones, con todo lo que tenemos, con mucha incertidumbre, muy, muy preocupados. Uh-huh. Después entramos en el tema por el que te convocamos puntualmente, pero ayer hablábamos con las autoridades de NACOM, con Gustavo López, que es vicepresidente de NACOM, sobre la licitación de la telefonía celular. Le planteábamos la ausencia del movimiento cooperativo. Es un tema que las cooperativas, por supuesto que esto además tiene que ser coordinado a nivel nacional, las cooperativas de La Pampa por su cuenta no pueden pelear contra semejantes gigantes, pero ¿está en el radar realmente de las cooperativas poder meterse en ese nicho o está tan difícil que ni siquiera es un tema en la agenda? O sea, vos es una foco que queda muy grande para La Pampa y para, ni qué pensar en el caso mío particular, que estamos hablando que nos toca administrar una cooperativa de un pueblo de 1.500 habitantes, ¿no es cierto? Parece como que se hablara de cosas inalcanzables. Por eso en algún momento se pidió o se hablaba del tema de la posibilidad de regionalizar las telecomunicaciones o las licencias para en realidad poder los actores sociales como somos de la economía social, como somos nosotros, y no hacer esto que en realidad pareciera que a medida que es tan, tan grande el negocio, tan oneroso, obviamente hay sectores que quedamos afuera por una cuestión económica, o sea, básicamente, o sea... Yo creo que si bien tenemos actores importantes como la Cámara, CATEL, como bueno, en el caso nuestro que somos asociados a Colsecor y demás, no nos alcanza para lo que son este tipo de empresas y este tipo. Así que, en realidad, si bien en la agenda nosotros se conversa o yo lo escucho, ¿no? Personalmente, bueno, no integro ninguna de esas mesas, ¿no? Pero... uno lo habla casi como de una utopía, ¿no? Porque no se ve que en la práctica podamos en algún momento arrimar a algo de eso. Bien. Bien, Carlos. Bueno, este 7 de septiembre se va a hacer el segundo foro para la integración de la economía social. Contanos de qué se trata. Está organizado por FEPANCO y también por otras organizaciones. FEMULPA. Sí. Sí, el segundo foro. En realidad, antes de comenzar este periodo, digamos, de gobierno, que inició en el 10 de diciembre del 19, unos días antes, porque en realidad fue unos pocos días antes, se organizó el primer foro en La Pampa, entre FEMULPA, FEPANCO. FEMULPA es la Federación de Mutuales Pampeana, integrada, bueno, principalmente con la gente de empleado comercio, con la MUSIM, ¿no? Y por una forma era de que en ese momento, inclusive contamos con la visita de Cafiero, quien fue el que lamentablemente falleció, no pudo terminar su mandato, el presidente de INAES, de nuestro órgano de contralor a nivel nacional, donde depende toda la economía social. Vino y era una forma, lo entendimos entre las dos federaciones, de mostrarle en ese caso a quien iba iba a gobernar el departamento que nos iba que nos corresponde a nosotros a la economía social, mostrarle cómo era el movimiento en La Pampa, y porque a su vez también veníamos de algunas vicisitudes del gobierno anterior, como era, no sé si vos recordás, en un momento, el gobierno de Macri, que bueno, hubo algunas resoluciones, algunas que tendían a exigir que los servicios fueran facturados separados. Sí, claro, sí, sí. Otras, por ejemplo, lo dificultoso que se hacía poder tramitar una matrícula de cooperativas. Tal es así que hasta ese momento, salvo raras excepciones y que venían de quizás luchas de varios años, era muy difícil. En La Pampa no se había avanzado en el cooperativismo de trabajo. Había, que es algo que hoy en la realidad tuvo un cambio significativo. Entonces en ese momento dijimos, bueno, es una oportunidad, sin que haber asumido, pero ya sabíamos cuáles eran las autoridades, de mostrarle algo al gobierno nacional. ¿Qué pasó? Bueno, luego vino la pandemia. Siempre estamos en contacto con FEMULPA y con otras organizaciones en estos años. FEMULPA es la Federación de Mutuales de La Pampa, mutuales, ¿no? Tal cual, cuyo presidente es Rodrigo Genoni. Claro. Sí, sí. Y inclusive con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cooperativas, durante estos años anteriores hemos organizado algunos viajes en conjunto donde sumábamos a cooperativas de trabajo. Por ejemplo, hemos ido al Valle de Río Negro, a la parte de Roca, donde hay muchas cooperativas de trabajo, inclusive con la particularidad que Río Negro, el presidente de la Federación de Cooperativas de Río Negro es alguien que pertenece al cooperativismo de trabajo. Hay muchas más cooperativas de trabajo que de servicio, digamos, es muy fuerte. Entonces hemos hecho esa integración, si se quiere. Siempre hemos sido un poco facilitadores desde FEPANCO, siendo que nosotros, bueno, tenemos un cooperativismo más sólido por el hecho de prestar servicios públicos, ¿no? Y eso, entonces, ¿qué dijimos en este año, a principio de año, dentro de la agenda de las cosas que íbamos a hacer en el año? Dijimos, ¿por qué no terminar el periodo, si se quiere, político, antes de fin de año, sin haber hecho este segundo foro de la economía social, también con participación de actores importantes a nivel nacional, también en un momento muy muy complejo para la economía social, con textos que yo te decía? Primero, porque bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. La semana pasada se hizo un evento a nivel nacional muy importante, Valor Argentino, donde estuvo presente, lo abrió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con Alexander Royce, el presidente de INAES, convocado por las tres confederaciones a nivel nacional. La Confederación Cooperar, que es la confederación de cooperativas que nuclea, por ejemplo, a la cual está asociada FEPANCO, nuclea 70 federaciones, con INAGRO, que todos la conocemos porque eso es la del agro, y la CAMP, que es la Confederación Argentina de Mutuales. Bueno, los dos presidentes, tanto de la CAM como de Cooperar, que van a estar presentes en el evento este jueves. Bien. Ahí hubo un documento muy importante, participaron actores, no solo de los tres que organizaban, sino de la economía social en general. Y se puso un documento como queriendo, inclusive hubo algunas expresiones vía videoconferencia de algunos gobernadores ya electos, ejemplo el gobernador de Córdoba, Martín Giaggioria, que por ejemplo una particularidad en Córdoba durante la campaña, él dijo que cuando asumiera le iba a dar el rol de ministerio de cooperativas y mutuales en Córdoba. Entonces bueno, ahora ganó y sin ninguna duda expuso de que no cree que un país se pueda desarrollar sin los movimientos sociales, o sea, sin las cooperativas, las mutuales, sin la economía social estando adentro de las decisiones políticas. Así que fue un evento bueno. Nosotros, con esto, ¿qué queremos hacer? Nos vamos a reunir en el Hotel Unit, las cooperativas, las mutuales, las cooperativas, digamos, de trabajo, las cooperativas de servicio. Tenemos una serie de exposiciones, inclusive dentro de todo bajo el lema de la integración, porque entendemos que cuanto más integrado estemos los actores de la economía social, nos va a ser mucho más fácil enfrentar algunos desafíos que puedan llegar a ocurrir en el futuro. Inclusive, una de las ponencias, de los paneles, que es después del almuerzo, es lo que tiene que ver con un programa que hay a nivel creado por Cooperar, la confederación que yo te nombraba, que se llama de la Red de Municipios Cooperativos, donde, no sé si vos te acordás, que la Municipalidad de Santa Rosa se adhirió el año pasado a la Red de Municipios Cooperativos y había hecho lo propio un año anterior la Municipalidad de General Pico. Sí. Entonces también queremos presentar eso porque entendemos que la economía social no solo debe estar integrada hacia adentro, sino que es fundamental también que se integre con los poderes políticos para poder formar parte del diseño y la gestión de las políticas públicas, dado que quién mejor que nosotros, que a veces tenemos la territorialidad, tenemos ese ida y vuelta con la gente casi todos los días, poder, digamos, aportar desde nuestra mirada solidaria a esas políticas públicas. Uh-huh. Así que un poco la idea del foro es trabajar no solo con la integración hacia adentro, sino también hacia afuera. Carlos, buenos días. Valentina lo saluda. Hola, Valentina, ¿cómo te va? Quería consultarle si, más allá de que faltan un par de días para todavía con inscripción, ¿tienen idea ya de cuántas cooperativas, cuántas mutuales, si hay representación de toda la provincia? No, la verdad que la inscripción no lo tengo porque se hacía mediante un link y por ahí la gente de FEMULPA, la Mucín, estaba un poquitito más en eso. Uh-huh. Sinceramente, yo esta mañana tuve que viajar muy temprano, fui a una reunión a Ralicó, ahora volví, llegué a Arata y todavía no me... No, hay un cupo limitado de 100 en capacidad del salón. Uh-huh. Pero bueno, sinceramente no lo tenemos haciendo. Bueno. Carlos, le agradecemos el contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo y que tengan buen día. Carlos Santa Rosa es el vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativas.